La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Queridos amigos de La Mar en Coche, otra semana más termina, una semana muy intensa que nos tuvo enfocados en diferentes cuestiones y en una gran preocupación por el proceso económico y político de nuestro país, pero que también tiene novedades en materia de políticas de comunicación, en materia de esas que siempre nos interrogan y nos preocupamos en Fuerte al Medio. En la columna de hoy vamos a tratar una especie de picado de noticias, podríamos decirlo así, que si lo presentamos y lo analizamos como compartimentos estancos, podría parecer que no tienen nada que ver. Pero si damos cuenta de cada uno de ellos, intentando establecer un hilo, una relación, verán que nos pone a discutir una cuestión central de esta etapa del segmento infocomunicacional, de esta etapa de la historia del sistema de medios en nuestro país y en el mundo también, y que podría sintetizarse, podría resolver como título de la columna, la concentración convergente o la convergencia concentrada. Vamos a jugar con esas palabras y a tratar de analizar tres o cuatro noticias que emergen durante estos días y que si las establecemos en un hilo nos ponen en términos de cierta preocupación en materia política, en materia de cumplimiento del derecho humano a la información, pero también en materia de cuánto gastamos cotidianamente en nuestros vínculos con el sistema comunicacional. La primera noticia tiene que ver con una de las cuestiones que nos ha ocupado en Fuerte al Medio durante 5 o 6 de los últimos 8 episodios. Posiblemente en los últimos 2 meses hicimos la mayoría de las columnas trabajando en algunos casos el análisis del texto y en otros de cómo se daba el desarrollo del proyecto de lo que denominó el gobierno la ley corta de comunicaciones o el modo con el que otra vez el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos va a avanzar en la implementación de sus políticas sin planificación para dejar de lado aquella propuesta supuestamente democratizadora y de avanzada en materia de diálogo y consenso que era la de presentar un proyecto integral de ley de comunicaciones convergentes, porque de ser como creemos la semana que viene la aprobación de ese texto o al menos del dictamen para que pase a discutirse en el recinto, se clausurará definitivamente la posibilidad de que se discuta una ley integral como por ejemplo la que había proyectado el Partido Socialista el año pasado o la que había prometido el propio gobierno a partir de la creación de aquella comisión que era presidida por quien hoy en realidad es la directora del ENACOM, la presidenta del ENACOM, que es Silvana Giudice. ¿En qué consiste esa noticia? Bien, en el día de ayer, jueves, en la última audiencia para escuchar testimonios que llevó adelante el plenario de comisiones de sistemas, de medios de comunicación y de libertad de expresión y educación y cultura del Senado de la Nación, se llevó adelante una reunión en la que participaron diferentes exponentes del sector infocomunicacional, especialistas, actores muy vinculados con la discusión. Participaron como invitados Pablo Bello, de ASIET, Luis Puenzo y Marcelo Piñeiro, que son nombres reconocidos, directores de cine, miembros del directorio de DirecTV, la empresa proveedora del sistema de televisión por satélite. Hubo representantes de la Asociación de Defensa del Consumidor y también estuvo Martín Becerra, el investigador del CONICET, la Universidad de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires. Más allá de las exposiciones, recomendamos leer la del propio Martín, la linkearemos después en nuestras redes sociales cuando divulguemos el audio de esta columna. La noticia central es que la reunión contó por primera vez con una presencia muy destacada de senadores. Muchos senadores participaron de la reunión de comisión que no solo tuvo quórum, sino que tenía la cantidad suficiente para obtener el voto, el dictamen necesario que demanda un proyecto de ley para luego ser tratado en el recinto. ¿Cuál era el dato, la novedad? ¿Por qué había tantos senadores en la reunión? Bueno, porque el oficialismo dispuso algunas horas antes un cambio muy significativo en la integración de las comisiones porque tiene la expectativa de lograr un pronto dictamen que recoja las modificaciones que va a hacer el Poder Ejecutivo y que entonces consiga la posibilidad de que el texto pase a ser discutido en el Congreso, en el plenario, en el recinto y eventualmente obtener su aprobación como ley. Efectivamente, al final de la reunión, el presidente de la comisión, Federico Pinedo, recogió inquietudes y algunas críticas que han planteado representantes de distintos sectores cuando fueron invitados a exponer durante las 6 semanas que lleva de discusión en las comisiones, y dijo que la voluntad del gobierno es realizar modificaciones al proyecto original para que la semana que viene, el próximo miércoles 23, cuando haya de nuevo una reunión integral de las comisiones que están discutiendo, se obtenga dictamen y entonces finalmente el texto denominado ley corta pase a ser discutido en el Congreso de la Nación, efectivamente para convertirse en una ley con media sanción y luego pasar a la Cámara de Diputados. Nosotros hemos marcado en Fuerte al Medio en distintas oportunidades cuáles son los reparos que tenemos contra la ley corta o para con la ley corta, que en realidad de corta tiene el nombre y, como hemos dicho, dice mucho más por lo que calla que por lo que dice, grita con lo que calla. Pero, por ejemplo, ante una primera propuesta central que se entienda fácilmente, que es la de distinguir entre regular infraestructura, fierros, caños, cables, la provisión de los servicios, y regular contenidos, lo que se plantea de la perspectiva crítica, por ejemplo, que presentó Martín Becerra ayer en el Congreso y que compartimos en Fuerte al Medio, es que en realidad es una división, una propuesta de disociación que es imposible, ya que al regular infraestructura, al establecer marcos regulatorios para los caños, para los fierros, se regulan también las condiciones de acceso, los permisos de distribución, las reglas de transporte de contenidos y, sobre todo, y esto es bien importante para nuestra vida cotidiana, los precios finales de los contenidos. Sean estos información, comunicaciones personales o entretenimiento. Me refiero a si estás leyendo una página web para informarte, si estás teniendo una discusión por WhatsApp con tus amigos respecto de cómo va a formar la selección en el Mundial o si está bien o no que lleven a Armani, o respecto de si estás mirando una serie de televisión o una película en alguna de las plataformas que distribuyen sus contenidos. Entonces, ahí tenemos el primer problema de un proyecto que se denomina corto, pero que sus defectos van a ser efectivamente largos. Como hemos planteado respecto de la política sin planificación que implementa el gobierno de Mauricio Macri, presenta todas las medidas como transitorias, pero sus efectos son permanentes. Atención, porque posiblemente la semana que viene la columna de Fuerte al Medio dé cuenta de que se obtuvo dictamen de comisión en una semana que será corta. Además, tenemos un feriado la semana venidera y de aquí a poco tiempo estemos atentos a lo que se discute en el recinto, en el Senado de la Nación, con media sanción de la Cámara de Senadores y la posibilidad de que entonces finalmente la ley corta, que era proyecto, se convierta en ley. Pasemos a la segunda noticia y pensemos qué tiene que ver lo que planteábamos respecto de la ley corta con la cuestión del resto de las noticias. Y en este caso vamos a hablar directamente de una empresa. Por estos días se celebran una serie de congresos, de encuentros empresariales, de encuentros académicos, en torno a una cuestión, si ustedes quieren, coyuntural, caprichosa, que tiene que ver con las fechas, y es que el 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet. En ese contexto, la empresa Next TV Series de Argentina, la versión argentina de esta consultora, organizó una reunión en la que distintos especialistas, pero sobre todo distintos actores de la industria del infoentretenimiento audiovisual, no le diremos televisión porque aquí hemos propuesto una definición para el espacio audiovisual ampliado, decía, distintas empresas o los representantes de algunas de estas empresas han informado sobre cuál es el futuro, en qué están pensando para el futuro de la industria audiovisual. En ese contexto, el director de operaciones de Telecom, Gonzalo Ita, que no casualmente es un nombre que a ustedes les suena porque lo hemos mencionado alguna vez, era gerente de Cablevisión, y recordemos que estuvo al frente de la empresa Flow, que es la plataforma de distribución de contenidos por internet que lanzó la propia Cablevisión. Y si hablamos de Telecom, efectivamente hablamos del grupo Clarín. Bueno, les decía, el director de operaciones de Telecom, Gonzalo Ita, participó de una presentación especial en las jornadas de Next TV Series, y en su conferencia, que trabajaba la relación entre el mercado de TV y los operadores OTT, es decir, los que brindan el servicio de contenidos audiovisuales en plataformas de internet que no son suyas, por ejemplo Netflix, le suena rápidamente. En ese encuentro el directivo aseguró que Flow, la marca, el OTT que desarrolló el grupo Clarín bajo la operación de Cablevisión, está listo para lanzar su aplicación para los televisores inteligentes. Es decir, de aquí en adelante es posible que los televisores que compremos puedan bajar la aplicación de Flow, así como podemos bajar, o en realidad a veces viene bajada por acuerdos que tienen las propias empresas, la de Netflix, la de YouTube, la de Qubit, que es otra empresa argentina que distribuye contenidos audiovisuales de pago, etcétera. El propio Ita dijo en esta reunión: vamos a un sistema donde Flow va a estar dentro del hogar de forma inalámbrica en todos los dispositivos. Y ahí hay una serie de novedades interesantes para pensar. En primer lugar, Cablevisión, Grupo Clarín, incluyendo a Telecom también, piensa claramente que el futuro de Internet es convergente y concentrado, por eso ha desarrollado su sistema y empieza de a poco a hacer lo que no quería hacer hasta hace un tiempito, que era que su propia plataforma OTT, Flow, compita con su líder del mercado de TV de pago, que es Cablevisión. El asunto es que en esa reunión, ITA también dijo algo bastante significativo. Dijo, nosotros queremos facilitarle la vida a la gente e integrar a Flow a las otras plataformas. Ahora tenemos un problema. En los casos en que no somos los que provee el servicio de Internet, tenemos alguna complicación para llegar con alta calidad a los dispositivos. Hola, neutralidad de la red, te estamos hablando, diríamos aquí en Fuerte al Medio, cuando hemos planteado que uno de los problemas que tiene el desarrollo de la convergencia es que el dueño de los fierros demanda también ser el dueño de los contenidos, porque si no puede permitir algún límite a que el que distribuye el contenido en los fierros de que es el dueño llegue más tarde, llegue más lento, llegue con peor calidad. De eso es lo que trabaja la ley corta que se quiere aprobar con media sanción la semana que viene en la Cámara de Senadores. Por último, y como nos cuesta terminar la semana bien arriba, vamos a terminar esta columna con una mala noticia. Solemos hacerlo, les pedimos perdón, pero la perspectiva crítica es así. Ustedes saben que hemos venido acompañando el fenómeno de la precarización laboral que atraviesan los trabajadores de los medios, y por estos días no se nota mucho, no se ha escrito demasiado y empieza a divulgarse de a poco por redes sociales, pero nos ha llegado la noticia de que la empresa ESPN, la productora de contenidos deportivos de esta marca muy reconocida, cuya propiedad es de Disney, una empresa transnacional que cotiza en bolsa, está llevando adelante un proceso de retiros voluntarios para los trabajadores de su plataforma audiovisual, de sus señales de televisión, básicamente en general técnicos y productores. Por estos días estamos hablando de 26 despidos encuadrados en el concepto de retiros voluntarios que ESPN, que no es una empresa que esté alcanzada por la grieta kirchnerismo-macrismo, ni hay un Spolsky en el medio para contemplar que no pagaba sueldos, que estaba inflada en base a publicidad oficial, etcétera, va a llevar adelante una nueva cara triste de la peor que manifiesta la situación de la crisis de los medios. La línea se corta por lo más delgado, la cadena productiva se corta por lo más delgado y en este caso son otra vez los trabajadores. Será algo respecto a lo que estemos atentos, pero si el futuro de las comunicaciones es la concentración convergente, cuanto más concentración hay, peores condiciones para los trabajadores. Aquí tenemos un ejemplo, ESPN anuncia 26 retiros voluntarios en su plataforma de Argentina. Bien, queridos amigos, esto ha sido todo. Hemos recorrido desde una discusión o una novedad regulatoria, la posibilidad de media sanción para la ley corta cuando llegue al Senado, cuando obtenga el dictamen, los datos del mercado con la noticia de Flow en los televisores y de los datos de lo que consumimos de Internet, y una mala, la mala de la semana respecto de la situación precaria de los trabajadores. Esto es todo y seguramente nos vemos muy pronto. Espero que volviendo a visitarlos en el estudio. Que tengan una gran semana y un abrazo para todos.